En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo el desarrollo de nuestro estudio de la Santísima Trinidad, vamos a referirnos a las divinas personas. Lo primero es recordar cuál es la secuencia, cuál es el orden que tiene este estudio que llevamos. Una vez más, quiero destacar lo que decía en nuestra clase pasada. Lo que nosotros conocemos de la Trinidad por esta vía en la que estamos avanzando, realmente es como un mapa de nuestra ignorancia. Eso es lo que nosotros tenemos. Por eso la expresión que se repite mucho, que vamos a repetir mucho hoy, es: en Dios hay. En Dios hay procesiones, en Dios hay relaciones, en Dios hay personas. Es como aquello que mencionábamos también la vez pasada. Como yo darme cuenta que una persona está pensando, pero no poder saber qué es lo que está pensando. Para conocer quiénes son las divinas personas, es decir, para conocer ese contenido de la Trinidad, nosotros dependemos completamente de la revelación, es decir, de aquello que nos han entregado los apóstoles y los profetas, y dependemos completamente de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, que nos va ayudando a penetrar en ese conocimiento, que nos va ayudando a profundizar en lo que nos dice la revelación. Así podemos conocer un poco más quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Sabiendo que la revelación, cuando nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos habla de esta expresión que vamos a tener hacia el final de nuestro estudio, de las nociones. Entonces, en el estudio que estamos haciendo, nosotros nos damos cuenta que en Dios hay procesiones, hay relaciones, hay personas, pero eso no nos hace expertos en Dios. Por eso, la humildad intelectual y, por supuesto, espiritual es indispensable en estos estudios. Incluso si uno aprende a hablar con cierta fluidez de todo esto que nosotros estudiamos, eso no significa que uno tenga un conocimiento real de Dios, porque ese conocimiento solo se puede obtener a través de ese recorrido que hace la Iglesia, guiada por el mismo Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu Santo en el cristiano, y finalmente, si Dios lo concede, en la bienaventuranza eterna. Ese sí es el conocimiento de Dios. Lo que tenemos aquí, pues, es una especie de mapa. Es una metáfora que utilizo, una especie de mapa que en el fondo es un mapa de nuestra ignorancia. ¿Cuál es el recorrido que hacemos? Partimos de la unidad de Dios y de los atributos de Dios. Por eso partimos de la esencia divina. Al mirar la esencia divina, al estudiar la esencia divina, nos damos cuenta que es una esencia espiritual. Nos damos cuenta que toda esencia espiritual tiene ciertas facultades, y esas facultades, o más propiamente operaciones, son básicamente el entender y el querer. Nos damos cuenta que en Dios, ahí ya empieza la expresión, ¿no? En Dios hay un entender, desde siempre. En Dios hay un conocer desde siempre. En Dios hay un querer desde siempre. Porque si faltara ese entender o faltara ese querer, entonces no estaríamos hablando de la esencia. Esta secuencia que aparece en nuestro tablero con las respectivas flechas de color azul en este caso, esta secuencia es una secuencia necesaria. Es decir, eso hasta donde llegamos a comprender nosotros tiene que ser así. No puede haber una esencia verdadera en Dios sin que haya las dos operaciones mencionadas, el entender o conocer y el querer o amar. No puede haberlo. Tienen que darse esas realidades, tienen que darse. Esa parte es fundamental. El recorrido que vamos a hacer es un recorrido, entre comillas, forzoso. Y cada paso que damos en esta secuencia tiene el carácter de necesario. Entonces, la esencia divina, por ser espiritual, tiene que tener esas dos operaciones, el conocer y el amar. Ahora bien, cuando se habla de conocer y cuando se habla de querer, entonces estamos hablando de procesiones. ¿En qué sentido procesiones? En el sentido de que el sujeto que conoce o el que conoce y lo conocido no son estrictamente iguales. Hay una diferencia. Una diferencia que es la que se establece por medio de la palabra procesión. El conocimiento hace que haya un proceder. Se procede el conocimiento y se da un conocido, alguien que es conocido, algo que es conocido. Entonces encontramos las dos procesiones, que no es sino otro nombre para las operaciones. Podríamos decir que las procesiones son el resultado de las operaciones. No puede haber procesiones, no puede haber operaciones sin que haya procesiones. Procesiones quiere decir algo que procede. Eso es lo que significa, como lo hemos explicado. Algo que procede. Entonces, ya vemos que si hay una esencia espiritual, y Dios no puede ser sino espíritu, si hay una esencia espiritual, hay dos operaciones. Si hay dos operaciones, entonces necesariamente hay dos procesiones. Pero al hablar de dos procesiones, ya tenemos que hablar necesariamente, fíjate que todo es así, necesariamente de cuatro relaciones. Porque en toda procesión yo siempre puedo referirme a un término de, llamémoslo así, de inicio, que es lo que en latín se llama el terminus a quo, o sea, de donde sale, y un terminus ad quem, es decir, a donde se llega. Entonces, tiene que darse una relación entre esos dos términos. Y por consiguiente, tendrá que haber una relación entre el terminus a quo y el terminus ad quem, y entre el terminus ad quem y el terminus a quo. O sea que por cada procesión se dan dos relaciones. Como son dos procesiones, necesariamente, tienen que darse cuatro relaciones. Todo esto nos lleva a afirmar que en Dios hay una esencia, eso está mostrado por aquello que vimos de la existencia divina. Al estudiar los atributos de esa esencia, vemos que es espiritual y decimos, de nuevo, forzosamente, necesariamente, en Dios hay dos operaciones, por consiguiente hay dos procesiones, por consiguiente hay cuatro relaciones. Y ahora miramos, entonces, ¿qué sucede con esas cuatro relaciones? Tal vez este es el paso más difícil, el darnos cuenta cómo se pasa de cuatro relaciones a tres personas. Cualquiera podría decir que de cuatro relaciones se pasaría a cuatro personas, pero al estudiar cuáles son esas procesiones, al estudiar cuáles son esas relaciones, nos damos cuenta que debemos afirmar tres personas. Veamos por qué. Una de las procesiones es la procesión de generación. La otra es la procesión del amor. Si yo examino cómo se va a llegar a las personas, mucha atención a esto. A las personas se va a llegar hablando de los términos de las relaciones. Así se va a llegar. Los términos de las relaciones van a ser las personas. Por eso dije que uno podría pensar que van a ser cuatro personas. Porque si hay cuatro relaciones, entonces los términos de esas relaciones, como son recíprocos, entonces tendrían que ser dos personas en una, dos personas en otra. Un momento, no tan rápido. Miremos en qué consiste, qué es lo propio de esas procesiones, qué es lo propio de esas operaciones, y descubriremos que no son cuatro personas. ¿Cómo va entonces el argumento? ¿Qué es la parte clave de este asunto? ¿Cómo va el argumento? Examinemos que hay dos procesiones. La procesión del conocimiento, también llamada procesión de generación, y la otra es la procesión del amor, que de manera informal la hemos llamado una procesión de florecimiento o de plenitud. Bueno, ese nombre no tiene fuerza, es un nombre aquí para nuestro uso simplemente. Entonces, tenemos la procesión de conocimiento. Es evidente que ahí tenemos uno que está como terminus a quo y otro que está como terminus ad quem. Y nos damos cuenta que el terminus ad quem es aquello que es conocido y que comparte la misma naturaleza del que lo conoce. Entonces parece muy apropiado llamar a esos dos términos el Padre y el Hijo. Allí donde hay, nos dice Santo Tomás, allí donde hay semejanza en una misma naturaleza, donde hay semejanza en una misma naturaleza, ahí podemos decir que se da propiamente generación. Entonces ahí tenemos al Padre y tenemos al Hijo. El Padre tiene una relación de paternidad, el Hijo tiene una relación de filiación. Ahí está. Usted observe que los nombres de las personas son prácticamente los nombres de las relaciones. De nuevo, eso nos lleva en un primer pensamiento a creer que deberían ser cuatro personas, pero de nuevo, esa parte toca mirarla más despacio por lo que significa la operación propia del amor. Entonces, ahí tenemos ya dos personas, el Padre y el Hijo. El Padre, terminus a quo de la procesión del conocimiento. Y el Hijo, terminus ad quem de la procesión del conocimiento. Ahí está claro. Bueno, pero ahora seguimos. En Dios hay otra operación que es amor. Procesión de amor. Procesión del querer, procesión de la plenitud. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál puede ser el origen de ese amor? Y nos damos cuenta que el amor tiene una relación con el conocimiento. Este es el argumento central. El amor no existe, por decirlo así, en el vacío, sino que el amor tiene una relación, se le acaban a uno las palabras, tiene un vínculo, tiene una conexión con el conocimiento. No se puede simplemente amar, sino que se ama a alguien. El hecho de que el amor depende, por utilizar esa expresión, necesariamente depende del conocimiento, eso es lo que hace que nosotros digamos que el amor, la procesión del amor, debe tener un terminus a quo vinculado con la procesión del conocimiento. O sea, yo puedo partir En la procesión del conocimiento, yo puedo partir del simple hecho de que Dios conoce y Dios se conoce. Pero en cambio, aún para decir la frase Dios se ama, Dios tiene amor hacia sí mismo, aún para decir eso ya tengo que presumir que hay un conocimiento. Es imposible amar sin conocer. Esto significa que la procesión del amor, la procesión de florecimiento o de plenitud, depende de la procesión del conocimiento. Ahí es donde las cosas cambian. Por eso ustedes se dieron cuenta que en una clase anterior hacíamos un diagrama en el que la procesión del amor la vinculábamos con la procesión del conocimiento. Nosotros representábamos la procesión del conocimiento con una línea entre el Padre y el Hijo, y nos dábamos cuenta que la procesión del amor tiene que partir de esa realidad de la procesión. La procesión del amor tiene que partir de la realidad de la procesión del conocimiento. Lo que no sucede al revés. No sucede al revés. Es decir, puede darse el conocimiento sin que preexista un amor. En cambio, no puede darse un amor sin que preexista un conocimiento. Por consiguiente, la procesión del amor tiene una dependencia de la procesión del conocimiento. Bueno, ese principio ya nos ubica, porque entonces nos damos cuenta que el origen de la procesión del amor tendría que estar, por así decirlo, en la relación mutua de conocimiento que se da entre el Padre y el Hijo. Y por consiguiente, el origen, el terminus a quo de la procesión del amor, no requiere que exista otra persona distinta a las personas del Padre y del Hijo. La frase que acabo de decir es la que nos permite hablar de Trinidad y no de cuaternidad. Vamos a repetir esa frase para que nos quede claro. Puesto que la procesión del amor depende de la procesión del conocimiento, el terminus a quo de la procesión del amor es el Padre y el Hijo. Es decir, que no necesito otra persona para terminus a quo en la procesión del amor. La procesión del amor tiene su terminus a quo en la procesión del conocimiento, por así decirlo. La procesión del conocimiento, pues, requiere esas dos relaciones y esas dos personas, Padre e Hijo, los hemos llamado, obviamente, pues apoyándonos en la revelación bíblica, pero sin decirlo expresamente. Entonces, no se necesita otra persona como terminus a quo en la procesión del amor. Si no se necesita esa otra persona, entonces quiere decir que en la procesión del amor, el terminus a quo es el Padre y el Hijo. Es el Padre y el Hijo. Ahora, en cuanto al terminus ad quem, nos damos cuenta que ese terminus ad quem no puede ser ni el Padre ni puede ser el Hijo. Si ese terminus ad quem no es ni el Padre ni el Hijo, entonces tenemos que decir que hay otra persona, otro término en esa procesión del amor, y a ese otro término es al que nosotros llamamos Espíritu Santo. Por eso hablamos de tres personas. Por eso hablamos de tres personas. Entonces, de las cuatro relaciones, nosotros pasamos a las tres personas. Tres personas en Dios. Tiene que haber, decimos, hay en la Trinidad esas tres personas. Bueno, pero tratemos de argumentar un poco más, tratemos de argumentar un poco mejor, ¿por qué nosotros decimos que ese terminus ad quem en la procesión del amor es propiamente diferente del Padre y del Hijo? Miremos cuál fue el argumento que nosotros utilizamos para decir que había una forma de diferencia entre el Padre y el Hijo. Resulta que las relaciones, en algún momento lo estudiábamos en la clase pasada o antepasada, las relaciones son reales. Las relaciones no son mentales, no son de razón, no son virtuales. Las relaciones son reales. Si las relaciones son reales, tiene que darse una diferencia real. Si una relación es virtual, puede decirse que no hay diferencia entre el comienzo y el final. Por ejemplo, que es el ejemplo que siempre hemos dado, el del autor que escribe una novela. El autor escribe una novela en la cual hay un personaje que se llama Rigoberto. Bien, si yo soy el autor y estoy pensando en mi personaje Rigoberto, no hay que construir una persona diferente para que exista Rigoberto. Basta con que exista yo. No se necesita nada más. Porque la relación que yo tengo con Rigoberto es una relación virtual. Por eso no se necesita otra persona. Pero si las relaciones son reales, entonces no existe una relación real de una persona consigo misma. Ese dato creo que no lo dijimos cuando estudiamos ese tema. No existe una relación real de una persona con ella misma. Por la sencilla razón de que si una persona tiene una relación de conocimiento, de amor consigo misma, esa relación no multiplica a las personas, es la misma relación. Es la misma relación. Ahora bien, ya si se dice la relación que yo tengo con lo que yo conozco de mí, ya eso es otra cosa. Porque entonces sí hay una relación real entre lo que yo conozco de mí y yo. Ahí sí hay una relación real, porque no se puede suprimir lo que yo soy de lo que yo conozco de mí. Entonces, si las relaciones reales hablan de una diferencia también real, es evidente que en la procesión del amor, el término ad quem no puede ser el Padre, no puede ser el Hijo. Por eso tiene que haber otra persona, y esa otra persona, que es la que aparece en la procesión del amor, es la que nosotros llamamos, siguiendo la revelación bíblica, es la que nosotros llamamos Espíritu Santo. Esa es la manera como se pasa de las cuatro relaciones a las tres personas. Más adelante en este curso tendremos que hablar cómo se pasa de las personas a las nociones. Pero usted se dará cuenta que el tema de las nociones, aunque pues tiene claro la belleza y la importancia de todo lo que tiene este tratado, es comparativamente mucho menos importante que lo otro, porque las nociones ya no tienen que ver tanto con lo que Dios es en sí mismo, sino con la manera como nosotros pensamos de Dios y como nosotros, inteligencias creadas, hablamos de Dios. Entonces nosotros, al referirnos a Dios, encontramos ciertas nociones que son como apropiaciones. Nosotros hacemos apropiaciones. Fíjate que cuando hablábamos de la esencia divina, hablábamos de atributos. En las nociones, nosotros vamos a hablar de apropiaciones. ¿Qué son las apropiaciones? Las apropiaciones son aquellas conceptualizaciones nuestras, aquellas afirmaciones nuestras basadas en la Escritura que nos parecen más apropiadas cuando se refieren a una u otra de las personas divinas. Muchas de esas nociones, usted se dará cuenta, son prácticamente nombres que nosotros les damos a las relaciones divinas. En la práctica eso va a ser así. Es decir, las cinco nociones, ¿de dónde salen? Las cinco nociones salen de las cuatro relaciones, más una noción más que es exclusiva del Padre y que para mí es la más bella y la más interesante, que es la innacibilidad. Esa es la noción más hermosa para mí. Entonces, ¿por qué resultan cinco nociones? Resultan cinco nociones porque son cuatro las relaciones y más una noción que nosotros tenemos que es exclusiva del Padre. Bueno, este es el recorrido que se hace para ver cómo se pasa, cómo se lleva una línea lógica desde la afirmación de una esencia hasta la afirmación de tres personas. Observemos que este es un proceso, ya lo he destacado, es un proceso de razonamiento, podríamos llamarlo de razonamiento forzoso. Es decir, nosotros, hasta donde llega nuestra inteligencia, afirmamos que en Dios tiene que haber una esencia, tienen que haber dos operaciones, tiene que haber dos procesiones, tiene que haber cuatro relaciones, tiene que haber tres personas. El tema de las nociones es un poco menos forzoso porque ya ahí entra nuestra inteligencia. Pero también podríamos decirlo, cinco nociones. Lo cual no significa que nosotros conozcamos a esas personas. Cuando uno hace este recorrido, después de hacerlo, repasarlo, recorrerlo, uno llega a admirarlo, uno llega a admirar a esta realidad. Pero esta realidad todavía no nos dice quién es Dios. Esta realidad todavía no nos cuenta quién es Dios. En la parte final de nuestro curso, nosotros vamos a sumergirnos un poco más en el dato bíblico. Prácticamente lo que nos hace falta de este estudio es mirar esta parte, bueno, lo que es propio de las divinas personas, lo que es propio de cada divina persona, lo que es propio de las nociones y luego ya unas conclusiones bíblicas y ahí termina nuestro curso. Pero antes de llegar a esas nociones bíblicas o esos datos bíblicos, usted se dará cuenta que lo que tenemos es una tremenda ignorancia. Pero esa ignorancia nuestra no es pérdida de tiempo, porque conocer nuestra ignorancia no solo nos da humildad y no solo nos da admiración al ser divino, sino que conocer nuestra ignorancia también hace que nosotros evitemos errores. Es decir, todo este estudio lo ha hecho la Iglesia, ¿por qué? Pues para evitar errores. Errores como el modalismo, errores como el sabelianismo, errores como el triteísmo. Todos esos errores se aprenden a evitar con esto. O sea que no es un tiempo perdido, este es un estudio válido, importante. Le ayuda a uno a quitar errores, le da a uno un sentido, un mínimo sentido de la majestad divina, prepara el alma para la contemplación y la adoración y hasta ahí llega. Bueno, eso es lo que tenemos como introducción al tratado de las personas divinas. Ahora viene un punto importante. Vamos a hablar, que esto no me acuerdo haberlo expuesto en otros cursos, cada vez trata uno pues de enriquecer un poco lo que ofrece. Entonces, miremos esto, semejanzas y diferencias con el uso común de la palabra persona. Porque estamos hablando de personas divinas. Y lo más usual, cuando uno utiliza una palabra, es que uno considere que esa palabra la está usando de la misma forma que la utiliza en otros contextos. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra amor, porque yo amo a mi patria, porque yo amo la naturaleza, porque yo amo a mi mamá me ama. Cuando yo utilizo la palabra amor en esos contextos, pues espero que al decir la expresión Dios es amor, hay un gran parecido, hay una profunda analogía entre la afirmación del amor entre nosotros y la afirmación del amor en Dios. Tiene que haber un parecido. Pero ya nos hemos dado cuenta que siempre que uno habla de Dios, cuando uno habla de Dios, hay parecidos, por supuesto, pero también hay diferencias. Y esta misma palabra que he utilizado, amor, Es un caso típico. El amor que nosotros tenemos, pues tiene un parecido, alguna forma de parecido con el amor de Dios, pero también hay una distancia inmensa. Cuando yo digo yo puedo conocer y cuando yo digo Dios lo conoce todo, hay un parecido entre mi conocer y el conocer de Dios, pero también hay una diferencia enorme, una diferencia colosal entre el conocer que yo tengo y el conocer que Dios tiene. Hay una diferencia enorme. Entonces lo mismo hay que hacer aquí. Hay que hablar de semejanzas y diferencias cuando nosotros hablamos de persona. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las semejanzas, que básicamente es una sola, y vamos a ver cuáles son las diferencias, que casi es lo que más me interesa. Casi lo que más me interesa es destacar las diferencias, porque ahí es donde se cometen los errores, me parece a mí. Bueno, hablemos de las semejanzas. ¿En qué se parece el uso de la palabra persona cuando yo le digo a usted los derechos de la persona humana? O cuando usted dice, yo tengo mi personalidad. O cuando usted dice, cada persona es cada persona. ¿En qué se parece ese uso, llamémoslo uso común, de la palabra persona con el uso teológico trinitario de la palabra persona? ¿En qué se parece? Bueno, lo tenemos escrito aquí. Se trata de verdaderas subjetividades. La palabra subjetividad viene de sujeto. Sujeto viene del latín subjectum, que se escribe con J. Subjectum es un modo de traducir una palabra griega de gran tradición filosófica, que es la palabra hypo con y, hypokeimenon. Hypokeimenon es lo que está debajo, hypo abajo, keimenon lo que está puesto o arrojado. Literalmente de ahí viene subjectum. Ese yectum indica lo que está arrojado, lo que está puesto. Entonces, hypokeimenon o subjectum, hypokeimenon en griego o subjectum en latín, está indicando algo que subyace. Esa sería como la expresión, lo que subyace. ¿Cómo descubrimos nosotros al sujeto? ¿Cómo descubrimos lo propio de un sujeto? Por la manera como actúa y como interactúa, yo me doy cuenta que hay características fundamentales, interiores, que están en esa persona. Por eso, nosotros seres humanos solo llegamos a conocer realmente a una persona cuando la tenemos cerca, incluso cuando vivimos con ella. Eso nos pasa mucho a nosotros religiosos y pasa mucho en la vida familiar. Después de años de vivir con una persona, uno se va dando cuenta que en las más diversas circunstancias, esa persona tiene expresiones, actitudes, acciones que uno puede suponer y que uno termina suponiendo que dependen de factores, de condiciones muy profundas. Por ejemplo, he visto que un compañero mío de comunidad es una persona extrovertida. ¿Por qué lo he visto? Bueno, porque hemos compartido muchos años, hemos conversado muchas veces, con él estuvimos muchas veces en capítulo conventual, tuvimos que compartir unos 2 capítulos provinciales. Hemos estado en salidas comunitarias, descansos, recreos, estudios, trabajos, misiones. O sea, lo he visto en muchas circunstancias y en todas esas circunstancias me doy cuenta que es una persona que tiende a ser extrovertido. Él se mete con la gente, es el primero en saludar, se interesa por los demás. Entonces yo llego a una conclusión a partir de toda esa evidencia que la he recogido seguramente en muchos años. Yo llego a decir, mire, este que obra de esta manera en tantos lugares tiene dentro de sí una característica y puedo llegar a decir, él es. Ya no me refiero a él, actuó así, hizo esto, prefirió esto, rechazó esto, sino que ya me atrevo a utilizar esa expresión, él es extrovertido. Me doy cuenta que es una característica, ¿cómo las llamamos? De fondo. Digo, en el fondo es una persona extrovertida. O también digo, en el fondo es una persona sincera. O digo, en el fondo es una persona desconfiada. ¿Por qué es una persona desconfiada? Porque cuando se habló, por ejemplo, vamos a recibir diaconado, la expresión que a él le salió fue, habrá que ver si es cierto. Vamos a irnos a tal parte, quién sabe si allá nos reciban. Vamos a hacer esta misión, quién sabe si ese plan funcione. O sea, tantas veces le he notado ese escepticismo que yo me doy cuenta que hay algo de fondo. Eso que hay de fondo es lo que subyace. O sea, ya me doy cuenta que no es una actitud temporal, accidental, porque todos podemos ser escépticos en un determinado momento. Pero cuando ya veo que es mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, entonces me doy cuenta que se trata de algo propio del ser. Es decir, que hay algo que subyace. Así es como uno conoce a las personas. En principio, podemos decir que las personas que más se conocen entre sí son las personas que viven más conectadas, más unidas, mucho más que nosotros, por supuesto, que son los de la familia. Entonces, el conocimiento que una madre llega a tener de los hijos es algo simplemente asombroso, porque la mamá ha conocido al niño y luego ya ha crecido al joven y luego al hijo grande y viejo. Lo ha conocido en las más diversas circunstancias y sobre todo lo ha conocido en circunstancias en las que no tiene cómo esconderse, en las que no ha aprendido a esconderse. Entonces, por eso algunas mamás se dan cuenta, este hijo fue perezoso hasta para nacer. Desde el nacimiento eso era. Prefería aguantar hambre que tomar pecho. ¿Qué quiere decir? Perezoso, perezoso toda la vida. Entonces, es muy difícil, muy, muy difícil que un niño de un año, que más bien lo llamaríamos un infante, un bebé prácticamente, esté fingiendo. Es muy difícil. Esa persona no está fingiendo. Entonces, hay un conocimiento impresionante que los papás y sobre todo las mamás tienen de los hijos. Es un conocimiento muy grande, conocimiento que las mamás pueden utilizar bien o pueden utilizar mal, porque también hay mamás que manipulan y también hay mamás que pretenden en todo gobernar la vida de los hijos, pero que tiene el conocimiento, lo tiene. Los esposos se conocen mucho, sobre todo porque en la intimidad se da una relación de profunda entrega. Y la entrega, el acto de entregarse, sobre todo en la intimidad, supone el deseo voluntario de suprimir toda barrera, toda aduana, todo límite. Por eso los esposos se llegan a conocer muchísimo, tanto que en la Biblia, como sabemos, se habla del verbo conocer y una de las acepciones es intimidad. Y conoció a su mujer. En ese momento se da un conocimiento que tiene una profundidad única. Bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, ¿qué quiere decir un sujeto? ¿Qué quiere decir una subjetividad? Subjetividad quiere decir lo que subyace. ¿Y qué es lo que me permite a mí llegar a lo que subyace? Pues el convivir, el descubrir una serie de actos y actitudes a lo largo de mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando yo llego a conocer al sujeto? ¿Qué pasa cuando llego a conocer al sujeto? En ese conocimiento profundo del sujeto es donde se sitúa el verdadero amor, o tristemente a veces, el verdadero odio. Es ahí donde se sitúa el verdadero amor. O tristemente, repito, el verdadero odio. Ahí es. Entonces, cuando una persona ha llevado un buen proceso de amistad, un buen proceso de noviazgo, y conociendo a esa persona con sus límites, con sus posibilidades, con sus cualidades, con sus defectos, le dice: quiero amarte para toda la vida, quiero amarte para toda la vida. En ese momento, esa persona está amando no un momento, una cara, una actitud, un acto, sino está amando a la persona. Ahí está amando a la persona. Eso es lo que debería suceder en un matrimonio, que han hecho un camino de amistad y de noviazgo, que han llegado a conocerse muy bien y que después de conocerse, hasta llegar al momento de conocer al sujeto, entonces, porque te conozco, porque conozco cómo eres en realidad, puedo decir en este momento que te amo. Ese es el amor, ese es el verdadero amor. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el encuentro profundo entre seres humanos solo se da en el plano del sujeto. En el plano del sujeto. Muchas personas hoy están sufriendo emocional y psicológicamente porque no tienen esa clase de encuentros profundos. A mí me duele mucho en el trabajo pastoral, sobre todo con jóvenes. Me duele mucho cuando uno escucha que la gente dice: bueno, yo amigos realmente no tengo. Conocidos sí. Y uno mira las redes sociales de esa persona, uno mira el Instagram de esa persona, sale riéndose en todas partes, abrazado con todo el mundo, el paseo, la convivencia, la pasamos maravilloso, fotos, fotos, fotos. Y sin embargo, la persona siente que no tiene una conexión real y profunda con nosotros. Es decir, no se ha encontrado con la subjetividad del otro. No se ha encontrado con el sujeto. Se ha encontrado con una cara. Se ha encontrado con un abrazo. Se ha encontrado con una fachada. Pero no se ha encontrado con el sujeto. Y resulta que el ser humano tiene hambre de encuentro. Tiene hambre profunda de encuentro. El poder encontrarme con otra persona, el poder sentir, este es mi hermano. Por ejemplo, lo que uno ha de sentir si es religioso: este es mi hermano. Y yo sé que cuento con él. Y yo le he abierto mi corazón a mi hermano, y mi hermano sabe que yo he tenido luchas. Mi hermano sabe que yo he tenido caídas. Pero es mi hermano. Nosotros tenemos hambre de encuentro. Y el nivel del encuentro es el nivel del sujeto. Ese es el nivel del sujeto, el nivel de la subjetividad. Es decir, lo que no se queda en la superficie de algunas realidades vividas, algunas experiencias pasadas, sino que ya se ha llegado al nivel del sujeto. Muchas personas, tristemente, no saben lo que es eso. No saben lo que es eso. No saben lo que es encontrarse con un sujeto en esa profundidad. Ni siquiera saben lo que es tener ese tipo de encuentro con los papás. Estas son como ramificaciones pastorales de este estudio. Ni siquiera saben lo que es eso con los papás. Porque cuando los papás están demasiado ocupados, cuando los papás tienen su corazón en otras partes, el hijo siente que ni siquiera tiene un encuentro con el papá. ¿Cuál es la frase típica? Y es una frase gravísima y durísima de muchos adolescentes hoy con el papá o con la mamá, más con el papá que con la mamá: usted ni siquiera me conoce. ¿Eso qué significa? No tenemos un encuentro de este, un encuentro de subjetividad, un encuentro de sujeto, eso no existe, usted no me conoce. Y desde esa frase, o a partir de esa frase, se disparan las peores rebeldías y muchas veces instintos de autodestrucción. Porque la persona que no tiene encuentro profundo con otro sujeto es como una persona que estuviera en una especie de naufragio y siente que todo el tiempo está tratando de mantenerse a flote. Por supuesto, también siente el agotamiento. Por supuesto, también siente que se le acaban las fuerzas y por eso también siente que tarde o temprano se va a hundir. Y esas son muchas veces las ideaciones suicidas, esas son muchas veces las tendencias suicidas que están experimentando muchos jóvenes hoy. Entonces, ahí tenemos este problema, que ha faltado verdadero encuentro. Ya en la antigüedad, algunos autores se dieron cuenta de la importancia que tenía este tema del encuentro profundo de subjetividades. Me llama la atención que un hombre con una inteligencia descomunal, absolutamente sobresaliente, un talento único para todo lo que significaba ciencia y filosofía, estoy hablando de Aristóteles, dice la siguiente frase: la amistad, que evidentemente se refiere a esto porque así lo entendían ellos, es lo más necesario en la vida. Es lo más necesario en la vida. Es decir, que si no hay este tipo de encuentro, si no hay este nivel de encuentro, ya puedes tener tú la inteligencia más grande, ya puedes tener bienes, pero tú en el fondo sientes que te estás hundiendo y en el fondo sientes que estás rodeado únicamente de enemigos. Los estudios de estos criminales en serie, ¿no? O de estos asesinos en serie, muy a menudo llegan a una conclusión. Esta persona no tenía lazos significativos con nadie. ¿Qué significa carencia de lazos significativos? Significa que no tiene este nivel de encuentro. No tiene ese nivel de encuentro. Y si la persona no tiene ese nivel de encuentro, entonces quiere decir que muy fácilmente desarrolla un profundo odio. Un odio patológico, por supuesto. Un odio que finalmente consiste en ¿qué? Un odio que consiste en un reclamo. El odio de muchos psicópatas es un reclamo al mundo. ¿Usted por qué nunca me dio atención? ¿Usted por qué nunca se preocupó por mí? ¿Usted por qué nunca tuvo tiempo para mí? Pero es como si el psicópata le quisiera gritar eso a toda la sociedad. A toda la sociedad le quiero gritar eso. ¿Por qué no te ocupaste nunca de mí? Yo no soy demasiado amigo de Netflix, pero aprovecho algunos viajes, ya que mi hermano me tiene suscrito a su cuenta. Entonces aprovecho algunos viajes de esos que me toca hacer, pues para ver algunas películas y series. Y hace poco estaba viendo la serie, y la vi completa, la serie de este terrorista doméstico en Estados Unidos, conocido como el Anna Bomber. Eso lo escriben con una U, una Bomber, se escribe. Bueno, este fue un terrorista que empezó a enviar paquetes. Él enviaba por correo paquetes. Y resulta que esos paquetes eran bombas. Y mató una cantidad de personas, y desfiguró a muchas personas, y hirió a muchas personas. Es una serie impresionante, sobre todo por todo el camino que tiene que recorrer el FBI para tratar de identificar quién era esta persona, que era prácticamente un criminal de máxima categoría. Resulta que el Anna Bomber tenía un coeficiente intelectual superior al de muchos genios. Estaba situado entre 160 y 170 su coeficiente intelectual. Eso lo clasifica como un genio, probablemente un gran genio. Pero era una persona sin encuentro, era una persona sin conexión con los seres humanos. Y como él no lograba conectar con los seres humanos, de alguna manera cada una de sus bombas era una manera de gritarle al mundo: ¿por qué no te has ocupado nunca de mí? Bueno, ya que tenemos todo ese desarrollo sobre lo que es la subjetividad y por qué es necesaria y cómo se conecta con la palabra encuentro, ahora podemos ver otra cosa. Y lo que vamos a ver es ¿Qué significa esto en el caso de la Trinidad? Observemos la palabra que hemos utilizado al hablar de las relaciones divinas. Hemos hablado que en toda relación hay un terminus a quo y hay un terminus ad quem, que es un punto, llamaríamos nosotros en español tal vez un punto de partida, un punto de llegada. Fíjate que las mismas expresiones en castellano, punto de partida, punto de llegada, o en latín, terminus, ¿qué está indicando esa expresión? Está indicando como un, precisamente eso, un punto de llegada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las personas divinas son eso, son puntos de partida y son puntos de llegada. En ese sentido son subjetividades. Y en ese sentido nosotros podemos tener un encuentro con estas subjetividades. Y eso es exactamente lo que experimentan los santos. Tal vez la persona dentro de los santos de nuestra iglesia, tal vez la persona que ha destacado más este hecho con la Trinidad, es precisamente Sor Isabel de la Trinidad, una monja carmelita. Sor Isabel de la Trinidad es una monja que, por decirlo de alguna manera, desarrolló este nivel de encuentro con cada una de las personas divinas. Entonces, yo puedo desarrollar profundamente una relación personal con Dios Padre, hasta llegar a sentirlo, hasta llegar a vivirlo como mi auténtico padre, más papá que mi papá. Y la grandeza de esta realidad es que si el padre, si Dios Padre es más papá que mi papá, entonces lo que no ha funcionado con mi papá de la tierra se puede sanar en el encuentro con Dios Padre. Y esto no es simple especulación, es la realidad que han tenido muchos santos. Tal vez el más conocido es San Francisco de Asís. Ustedes recordarán que Francisco, pues, tenía un papá que era sumamente violento, controlador. Era un hombre que había tenido un cierto éxito económico a través del comercio y él a toda costa quería que Francisco fuera el que seguía con el imperio comercial. Cuando Francisco tiene ese encuentro con Dios, cuando Francisco entra por los caminos de la mística, la oración, la pobreza, el servicio, este papá empieza a desesperarse y empieza a amenazar. ¿Y en qué termina eso? En que prácticamente este papá, pues, amenaza, insulta y deshereda a Francisco. ¿Y qué pasa entonces? Que Francisco se da cuenta que su verdadero papá es Dios. Es su verdadero papá. Entonces uno puede tener ese encuentro. De hecho, la Escritura nos invita a ese encuentro. La palabra que nos enseñó Cristo para referirnos de manera privilegiada y principal a Dios es Abba, es Padre. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros está llamado a tener este tipo de encuentro, este nivel de encuentro con el Padre, con Dios Padre, y crecer en el espíritu de hijos. Yo soy hija, yo soy hijo de Dios. Y esa profundidad de ese encuentro es capaz de sanar, es capaz de levantar, es capaz de transformar una vida. Otra santa carmelita, Teresa del Niño Jesús, tenía un nivel absolutamente impresionante de encuentro con Dios Padre. Por eso, según cuentan algunas biografías, le costaba trabajo decir el Padre Nuestro, porque llegando a la palabra Padre, ya prácticamente quedaba desconectada del mundo universo. La realidad de que Dios es mi Padre la llenaba ella completamente. Eso muestra que sí hay una semejanza en esos términos. Lo mismo sucede con el Hijo, por supuesto. Lo mismo sucede con el Hijo. Fíjate que los dos ejemplos que he dado, de relación con Dios Padre, ¿no? Francisco de Asís, Isabel de la Trinidad y Teresa del Niño Jesús. Uno se va dando cuenta que hay como una primacía femenina. Eso no nos debe extrañar. En general son las mujeres las que son más sensibles a vivir esta realidad y a vivirla con más intensidad. Eso se nota mucho también con el hijo. Tenemos una gran cantidad de mujeres, ya desde el principio, desde los primeros siglos del cristianismo, que han tenido una relación absolutamente intensa, completa, profunda con Jesucristo, hasta el punto de hablarse de un desposorio, como el que se casa, como casarse con Cristo. Muchas de aquellas cristianas de los primeros siglos, bueno, muchas digo en comparación con lo que tal vez vemos ahora, descubrieron con tanta claridad la realidad de Jesucristo en sus vidas y establecieron con la persona de Cristo una alianza tan intensa que la única manera que encontraron de describirla es: mi amado es para mí y yo soy para mi amado, como dice el Cantar de los Cantares. Y eso significa una relación esponsal, una relación que muchas de ellas defendieron incluso hasta la muerte. Entonces aquí hay que recordar a una serie de mujeres. Hay que recordar a una mujer, prácticamente una niña, debo decir, que tendría unos 12, 13 años, en la antigua Roma. Esa mujer se llamaba Inés. Estamos hablando por allá del siglo III, en tiempos de persecución. A esta niña la persiguen por ser cristiana. Pero resulta que esta niña estaba prácticamente en la edad de matrimonio en aquella época. En la antigua Roma, que ya no era tan antigua en ese momento, en Roma había la costumbre, que también hubo en muchos otros sitios y en muchas otras épocas, de que las niñas se casaban realmente muy pronto, prácticamente en la adolescencia. Podría decirse que la demora era que la niña estuviera facultada para ser mamá y ya ahí era dada en matrimonio. Entonces, por eso encontramos tantas adolescentes que ya estaban comprometidas. Entonces, Inés, en esa edad en que las chicas ya estaban en ese proceso, pues, prácticamente de escoger pareja o de que les escogieran pareja, que era lo más frecuente, pues Inés escogió su pareja. Mi pareja es Cristo. Yo estoy con Cristo. Entonces los perseguidores, los enemigos de la fe cristiana, intentaron por todos los medios que ella dejara esas ideas, esas fantasías de unión con Cristo, y que más bien llevara una vida de una mujer romana, entre comillas, normal, que llevara una vida normal. Se recuerdan las palabras de esta mujer, de Inés. Las palabras de ella son: mi amado llegó primero y yo no voy a desairarlo, de manera que yo me quedo con Cristo. Finalmente ella fue decapitada. Por eso es Santa Inés mártir. Ella se casó con Cristo. Entonces, fíjate hasta dónde llega ese nivel. Ese mismo estilo de unión profunda con una persona divina encontramos en otras personas. Por ejemplo, encontramos en Santa Catalina de Siena. Hay un parecido, lejano, pero lo hay. Hay un parecido con Inés. Porque también Catalina, cuando estaba en esa edad, ¿cierto?, que ya viene el desarrollo de la mujer, ya queda la posibilidad de ser mamá, pues la mamá de Catalina, que se llamaba Lapa, esa historia la conozco un poco más, porque hay más biografías y porque pues es dominica, ¿no? Hay que también hacer mención que es dominica. Entonces la mamá, que se llamaba Lapa, pues ya estaba haciendo lo que hacía toda mamá italiana de aquella época. Hay que ponerla bien bonita, de manera que pueda conseguir una buena pareja. Tiene que estar bien bonita mi chinita. Y resulta que Catalina toma una decisión drástica, porque ella sentía que ella era de Cristo, y su decisión drástica fue cortar su preciosa cabellera, que era de lo más apreciado en esa época y creo que en muchas otras épocas, y eso fue un problema mayúsculo en la casa. ¿Cómo se le ocurre, pues, a esta muchacha? Pero todo surge ¿de dónde? De esto, de encuentro. Todo surge de una relación profunda con la persona de Cristo. Bueno, y en términos de los hombres, Yo quiero mencionar aquí el caso de Ignacio de Loyola porque para mí es muy, muy significativo. Ignacio de Loyola, que como sabemos, tenía una experiencia profunda en la vida militar y había sido como su gran pasión en la juventud. Él conocía por la vida militar dos cosas que luego trasladó y además sublimó en su encuentro con Cristo. ¿Cuáles son esas dos cosas? Ignacio de Loyola tomó de la vida militar aquello de lo que es luchar bajo una bandera y con un general, con un jefe. El tener un jefe. Hasta estar dispuesto a seguir las órdenes de ese jefe, aunque parecieran absurdas. Porque un ejército no sobrevive si tiene 2.500 generales. El ejército tiene un general. De hecho, la palabra general quiere decir el que tiene el comando general, el que organiza toda la compañía. Entonces, eso de pelear tras la bandera de un general y seguir las órdenes de un general, eso lo incorporó Ignacio. Por eso, la Compañía de Jesús, fundada por él, le da tantísima importancia a la obediencia. Y luego otro elemento absolutamente clave es el defender al compañero. No se puede sobrevivir en la batalla si usted no le guarda la espalda a su compañero. Usted tiene que cuidar a su compañero, porque solo si nos cuidamos entre todos, tenemos mayor esperanza de vencer. Entonces, la palabra fraternidad creo que no es la palabra más adecuada para describir lo que Ignacio de Loyola quería para los jesuitas. No es fraternidad exactamente, porque no es tanto algo así como lo que uno se encuentra en un Francisco de Asís, ¿no? En un Francisco de Asís sí se enfatiza mucho en la fraternidad, tanto que ellos hablan de la fraternidad como parte de su carisma. Nuestro carisma incluye la fraternidad, el ser comunidad. No, los jesuitas no son tanto de qué rico estar en comunidad, y no es tanto eso. Pero sí es el apoyo, es el yo te apoyo, tú me apoyas, yo te defiendo, tú me defiendes. Con todo lo bueno que eso tiene, también con todo lo peligroso que eso tiene. Porque muchas veces eso hace que un jesuita, viendo que otro jesuita está enseñando herejías, se queda callado porque no voy a atacar a mi propio hermano, hasta allá llega la solidaridad de ellos. Entonces es una especie de solidaridad, una solidaridad profunda, una especie de camaradería elevada a la última potencia, la que hay entre los jesuitas. Pero lo más importante de esto es que el mismo Ignacio tenía una relación con Cristo que solo se puede describir como una alianza, como un socio. La palabra socio para Ignacio es importantísima, la palabra socio es clave, porque la palabra socio, ¿qué es lo que está indicando? Socio está indicando que estamos compartiendo la misma suerte. Y mire usted esto tan bello, que a mí me parece hermosísimo, de San Ignacio de Loyola. Él sentía que él era el socio de Cristo. ¡Qué cosa tan linda esa! Es muy parecido, podríamos decir que es algo así como una traducción muy masculina de lo de las mujeres. La mujer siente, yo soy la esposa de él, lo que a él le pase me tiene que pasar a mí, donde a él lo lleven, a mí me llevan. Eso habla la esposa. Algo parecido siente Ignacio con Cristo. Yo soy el socio y estaré con él. Pase lo que pase, estaré con él. Y lucharé sus batallas y pasaré por sus humillaciones. Yo tengo que hacer ese camino. Ese es Ignacio. O sea que claramente tiene una relación de encuentro. Es absolutamente impresionante. Los ejercicios espirituales de San Ignacio son una preciosa, preciosa obra del Espíritu Santo que tiene por propósito que tú llegues a esto. ¿Qué es lo que quieren los ejercicios espirituales? Que Cristo deje de ser para ti un recuerdo, un extraño, una teoría, unos mandamientos, que Cristo llegue a ser para ti tu socio, tu mejor amigo, tu esposo, esposo de tu alma. Es decir, que tu relación con Cristo llegue a ese punto en el cual tú dices, yo tomo la bandera de Cristo, que ese es el lenguaje que utiliza Ignacio. Por eso en los ejercicios espirituales hay un momento clave, que es el momento de las banderas. Entonces, bueno, a ver, ¿detrás de quién va usted? Porque finalmente esto se queda en dos banderas, o con Dios o con el diablo, con Cristo o con Satanás. Escoja su bandera. Y es escoger la bandera que es, yo arrojo toda mi vida a los pies y en el camino de Jesucristo. Esa es una relación personal. Bueno, más complicado es, o menos frecuente es, lo de la relación personal con el Espíritu Santo. Como veremos en otra de nuestras clases, la relación con el Espíritu Santo es muy compleja, por algo que ya mencionábamos cuando hablamos de la procesión del amor, en la clase pasada me parece que fue. Ahí veíamos que la procesión del amor, pues por supuesto tiene como terminus ad quem al Espíritu Santo. Pero fíjate que el encuentro con el Espíritu Santo es mucho más misterioso, si se quiere, que el encuentro con el Padre o con el Hijo. ¿Y la razón profunda cuál es? Que lo que me permite a mí encontrarme con el Padre como verdadero hijo, como verdadera hija suya, lo que me permite encontrarme con el Padre es el Espíritu Santo. Lo que me permite reconocer en Cristo a mi Salvador, mi Señor, el Esposo de mi alma, como lo dice también un San Juan de la Cruz, el socio, como lo dice San Ignacio de Loyola, el lazo que me ama, que me ama y que me amarra al Padre, al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, es el Espíritu Santo. Es decir, quien hace posible mi encuentro con el Padre, en ese nivel profundo del que estamos hablando aquí, quien hace posible ese encuentro, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y quien hace posible el encuentro con el Hijo, en ese nivel profundo como el de San Ignacio de Loyola, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, esto empieza a explicarnos por qué es tan difícil esa relación personal con el Espíritu Santo. Yves Congar, el gran teólogo del siglo XX, decía, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Podemos decir que al Espíritu Santo lo conocemos más por lo que hace. Al Espíritu Santo lo conocemos más, oiga esta frase que es la frase más rara que va a oír en esta clase. Al Espíritu Santo lo conocemos sucediendo en nosotros. O sea, usted conoce que el Espíritu está sucediendo en usted. Me parece que dimos esta comparación la otra vez. Si usted se da cuenta que sus ojos ahora ven de otra manera, si usted se da cuenta que su escuchar es distinto, si usted se da cuenta que su corazón ama de una forma diferente, usted se da cuenta que está pasando el Espíritu. Pero es que la misma Escritura se refiere al Espíritu en esos términos bastante misteriosos. Tú sientes su paso, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces el encuentro con el Espíritu es un encuentro mucho, mucho más misterioso, mucho más misterioso. Y sin embargo, sí se da un encuentro personal. ¿Por qué se da un encuentro personal? Porque aquellos que se arriesgan, digo yo entre comillas, aquellos que se arriesgan a tener una relación más profunda con el Espíritu, empiezan a experimentar cambios en sí mismos. Entonces, uno conoce al Espíritu Santo como por reflejo, como por reflejo. No es lo mismo que el conocimiento que uno puede tener de la persona del Padre, de la persona del Hijo, mientras somos peregrinos en esta tierra. Yo conozco al Espíritu, bueno, que me perdone el Espíritu Santo lo que voy a decir, pero yo conozco al Espíritu Santo como yo conozco un buen tratamiento médico. Realmente me siento mejor. ¿Qué está haciendo ese tratamiento médico? Me recetaron unas inyecciones, tienen que ponerme una inyección cada 2 días. ¡Qué pereza con esas inyecciones! Pero le ha servido, mire, me ha servido de maravilla. Me siento, pero mucho mejor. ¿Qué hicieron esas inyecciones? Pues yo la verdad no sé explicarlo, pero me siento mucho mejor. Algo así es como uno conoce al Espíritu. Es decir, uno conoce al Espíritu como sucediendo dentro de nosotros. La otra razón por la que es muy difícil explicitar nuestro encuentro con el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo es precisamente el que transforma nuestra subjetividad. Cuando yo me encuentro con el Padre, yo siento que ese sujeto, divina persona del Padre, se encuentra con mi subjetividad. Cuando yo tengo una relación personal con el Hijo, yo siento que ese sujeto, divina persona del Hijo, se encuentra con mi subjetividad. Pero cuando yo me encuentro con el Espíritu Santo no es la subjetividad del Espíritu y mi subjetividad, sino que el Espíritu Santo cambia mi subjetividad. Es el Espíritu Santo el que cambia mi subjetividad. Especialmente de la acción del Espíritu Santo, cabe decir lo que dijo San Agustín, refiriéndose al misterio de Dios: estás más adentro de mí que yo mismo. Claro, entonces, ¿cómo me puedo encontrar con alguien que está más adentro de mí que yo mismo? Si lo más interior que yo tengo para encontrarme con otra persona es mi mismidad, mi yo mismo. Eso es lo que yo tengo. Cuando me encuentro con otra persona a la que amo, mi amigo, mi amiga, el que tiene su novio, su novia, su esposo, su esposa, ¿cómo se encuentra con esa esposa a la que ama? ¿Cómo se encuentra con ella? Pues a partir de su mismidad. Pero si hay algo en mí que es más profundo que yo mismo, ¿cómo me encuentro con lo que es más profundo que yo mismo? Por eso, yo sí me doy cuenta de la acción del Espíritu y sí me doy cuenta que el Espíritu Santo está en mí. Por ejemplo, en esa circunstancia que dice Cristo en el Evangelio, que estuvo en el Evangelio de estos días, cuando tengan que dar testimonio de mí frente a reyes y autoridades, no se preocupen preparando discursos. El Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo que responder a algo que me trasciende y me supera absolutamente, y sin embargo puedo expresarlo, yo digo, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, yo sí tengo un encuentro personal con el Espíritu, pero es un encuentro como por reflejo. Y es un encuentro que sin cesar me recuerda el misterio mismo de Dios. Sin cesar me recuerda el misterio mismo de Dios. Por eso algunos han dicho que el Espíritu Santo es la expresión plena. Acuérdate que hablamos de la procesión de plenitud. Es la expresión más plena de cuán misterioso es el ser de Dios. Bueno, hemos terminado la parte de las semejanzas. Hablemos ahora de las diferencias. Esta parte es un poco más breve, pero como ya les dije, la estimo muy, muy importante, la parte de las diferencias. Hay tres diferencias muy grandes entre el uso común de la palabra persona y el uso de la palabra persona cuando nos referimos a la Santa Trinidad. Hay tres diferencias principales. La primera diferencia: cuando nosotros hablamos de persona, persona humana o persona angélica, no se nos olvide que los ángeles son personas. Cuando nosotros hablamos de persona humana o de persona angélica, estamos hablando de que cada persona tiene sus propias facultades. Y precisamente nosotros diferimos en eso. Por ejemplo, una persona puede ser más inteligente que otra. Una persona puede ser, aunque no es exactamente una facultad espiritual, una persona puede tener más imaginación que otra. Por eso también puede ser más recursiva o más creativa. Una persona puede tener más amor que otra. Hay personas que parece que son como tan opacas en el amor, como que aman poquito y aman por ratos, y como que el amor no tiene gran protagonismo en sus vidas, como que su ser está volcado en otras cosas. Me estoy acordando especialmente de un hombre tremendamente importante en la historia de la filosofía, Immanuel Kant. En la vida de Kant parece que todo fue pensar. Pensar, pensar y escribir. Pensar, dialogar, discutir y escribir. Pensar, pensar, enseñar, discutir y seguir pensando y pensar el pensamiento y piense que piense y piense que está pensando. Entonces los biógrafos, sobre todo biógrafos un poco chismosos que los hay, los biógrafos dicen, no, pues este tipo tenía que amar a alguien. O sea, tenemos que averiguar a qué doncella prusiana, porque en aquella época eso era Prusia, tenemos que averiguar a qué doncella prusiana él le dedicaba sus poemas, con el primer problema de que no aparecen poemas amorosos de Kant por ninguna parte. Estaba muy ocupado pensando y pensando que pensaba, y pensando el pensamiento. Entonces, bueno, pero tiene que aparecer. Luego, entonces, ya cambiaron algunos biógrafos más suspicaces, dijeron, bueno, ¿y qué tal que no sea una doncella, sino un doncel? Entonces, vamos a averiguar. Quizás el tipo tenía, como varios de estos, ¿no? Por ejemplo, después de sesudas investigaciones, parece que la relación afectiva más profunda que tuvo Isaac Newton fue con un hombre. No consta que hubiera habido, por ejemplo, para los que aman los escándalos, no consta que ellos hubieran sido pareja y que hubiera habido sesiones pasionales de sexo con ese hombre, con ese amigo, no. Pero donde a Newton le salía un poquito, caray, un poquito de cariño, fue en esa amistad que tuvo con este hombre, que luego, por circunstancias externas, tuvo que irse a Francia. Newton se quedó en Inglaterra. Y esa separación, eso fue muy duro para Newton. ¿Estaba enamorado Newton? Algunos dirán, sí, claro, ahí está la prueba y tal, y utilizarán ese argumento. Otros dirán, realmente no se sabe, que había una cierta calidez que Newton no expresó con nadie más, eso es cierto. Entonces lo mismo le han buscado a Kant. Eso con lupa, miran todos sus escritos a ver si además de la razón pura había alguna otra cosa que este hombre escribiera o pensara. No se ha encontrado prácticamente nada. O sea, da la impresión de que Kant era una persona en la cual lo que tiene que ver con el amor era realmente muy bajo en nivel. Mientras que hay otras personas que todo es amor y amar, ¿no? Mi amiga de Siena, por ejemplo, decía en su toscano italiano, decía, la mía natura es fuego, ¿no? Eso es fuego. Y el amor que es tan importante, y vivir para el amor. Y Teresa del Niño Jesús dice, ya encontré mi lugar en la iglesia, yo voy a hacer el amor. ¡Ay, qué lindo! Entonces, eso está muy profundo. Otras personas, incluso otras mujeres, dicen, bueno, pues un poco intensa la niña. Pero hay personas que son así. Entonces nosotros los seres humanos nos diferenciamos porque cada uno tiene sus propias facultades. Pero si usted le va a aplicar eso mismo a la Trinidad, pierde. Si usted en la Trinidad va a decir que el Padre tiene su inteligencia y su voluntad, el Hijo tiene su inteligencia y su voluntad, el Espíritu tiene su inteligencia y su voluntad, ya perdió. Porque ya hemos explicado que las operaciones son operaciones de la naturaleza, no son operaciones de las personas. Hermano, eso no tiene ningún paralelo entre los seres humanos. Es como que usted y yo, por lo que somos hermanos y somos amigos, sobre todo por los chistes que usted me hace, entonces, que si los dos somos amigos, entonces que los dos tenemos una misma inteligencia. No, eso no es cierto. Usted tiene la suya y yo tengo la mía. Es verdad que se han dicho cosas muy bonitas y muy dulces de la amistad, ¿no? De lo más lindo que se ha dicho, es una frase de la antigüedad. La amistad son dos cuerpos y una sola alma. ¡Uy, qué belleza! ¡Cosa tan linda! Pero a pesar de que se diga eso, pues son exageraciones, son metáforas, pero todos sabemos que eso no es así. Y luego el lenguaje romántico es lo que hay mucho, ¿no? Todo aquello de esas expresiones, no sé, a mí me causa cierta ternura y a veces cierta risa nerviosa. Esas expresiones románticas, ¿no? Eso que se dice en mi vida. Yo como desde chiquito he tenido esa tendencia a analizar las palabras, entonces para mí mi vida significa que si tú te fueras de mí, yo me quedaría sin vida, es decir, yo no sobreviviría, yo moriría. Pero después de que se han dicho cientos y miles de veces mi vida y mi vida, pelean, se separan y nadie se muere. Entonces yo quedo, entonces yo quedo decepcionado, ¿sí? Yo quedo como decepcionado. Lo normal hubiera sido que si ella lo abandonó, el tipo tenía que haberse muerto. No haberse suicidado, ¡ojo! No haberse suicidado. ¿Por qué? Porque el que se suicida quiere decir que no se murió. No se murió por la ausencia de ella. Se murió por el balazo que se pegó. Se murió porque se ahorcó. Pero lo interesante era que se hubiera muerto. Y se hubiera muerto de amor. Estamos muy irónicos hoy. Entonces, eso quiere decir que ese lenguaje pues no convence. Ese lenguaje no convence. O sea que cada uno tiene su facultad. Eso no sucede en las divinas personas. Eso no sucede en las divinas personas. Entonces no hay un conocer del Padre y un conocer del Hijo. Por eso hay dos expresiones, de las cuales ya mencioné una en la clase pasada, hay dos expresiones que son tremendamente frecuentes al hablar de la Trinidad. Dos expresiones. Una es que el Hijo es el pensamiento del Padre, y nosotros hemos dicho cosas parecidas en este mismo curso. Y otra es que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Si usted examina con extremo cuidado y con absoluta formalidad esas expresiones, usted se da cuenta que eso no es cierto. No es correcto decir, en la más absoluta, en el más absoluto rigor, no es correcto decir que el Hijo es el pensamiento o la idea del Padre, no. Más bien tendríamos que decir, pero es que ya no suena tan bonito, entonces tendríamos que decir, el Hijo es el término de la relación de conocimiento que existe en la naturaleza divina. Eso sí se puede decir. El Hijo es el término de la relación de conocimiento que hay en la naturaleza divina. Y el Padre es el término de origen. Es el término de origen en el conocimiento que hay en la naturaleza divina. Claro que al decir que es término de origen y que es término de llegada, pues da la impresión de que el Hijo es el conocimiento del Padre. Pero hay una diferencia sutil, y es que si usted dice que el Hijo es el conocimiento del Padre, entonces luego tiene que preguntar, ¿y el conocimiento del Hijo? ¿Eh? Y ahí es donde se daña el tratado trinitario. Entonces no, el Hijo es el término de llegada de la operación del conocimiento que hay en la naturaleza divina. Esa es la definición más estricta que tenemos de la persona del Hijo. Eso no sucede en las personas. Eso no sucede en las personas, eso no sucede. Lo mismo pasa con el amor, ¿no? La otra frase es que el amor, que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Porque cuando usted utiliza esa expresión, le repito, estamos siendo extremadamente formales. Extremadamente formal. Cuando usted dice que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, usted está diciendo que el Padre tiene un amor, que el Hijo tiene un amor, y que el Padre ama al Hijo y que el Hijo ama al Padre. Entonces ahí hay dos amores. Y no es así, no hay dos amores, hay un amor en la Trinidad. Entonces fíjate por qué hay que ser extremadamente precisos en esto. Es muy difícil, o sea, hablar así es muy difícil. Y ustedes podrán entender, ténganme un poquito de compasión, lo que sufre una persona como yo cuando ve que es que prácticamente en ninguna parte se habla correctamente sobre el misterio trinitario. No se habla correctamente. Pero es que hablar correctamente es muy difícil porque tiene uno que estar haciendo continuamente esas precisiones. Entonces, el término persona no se refiere a las divinas personas como hablamos nosotros de nosotros mismos como personas, porque cada uno de nosotros tiene las propias facultades u operaciones. Además, cada persona tiene sus propios dones y capacidades. Tiene sus propios dones y capacidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay cosas que yo encontraré en ti que tú no encontrarás en mí. Esto es muy importante al hablar de las diferencias. Porque los seres humanos, cuando nos asociamos para los negocios o para aprender o para el amor, siempre buscamos complementariedad. Y en la Divina Trinidad no hay ninguna complementariedad. La complementariedad que tenemos las personas humanas es por esto, porque los dones y capacidades son distintos. Como Dios en su misericordia me ha concedido casi 28 años de vida sacerdotal y uno ha tratado tantísima gente y tantas familias y tantas parejas, entonces usted podrá comprender que yo he visto muchos ejemplos de lo que le voy a decir. Cuando uno conoce una pareja feliz, ¿no? Entonces siempre dicen, nosotros nos complementamos. Entonces dicen una pareja, dice ella, yo en esta relación soy creativa, extrovertida, alegre, explosiva y casi desordenada. Por ejemplo, es solo un ejemplo de una pareja que conocí. Y él es el polo a tierra, él es el metódico, él es el racional. Entonces nos complementamos. Entonces él me da permiso de que yo sea la loca en esta relación y yo le tengo paciencia con que él sea así como tan metódico, tan paso a paso. O sea, nos complementamos. Lo mismo en las empresas. En las empresas tienen que complementarse. Incluso lo decía el Papa hace rato. Este Papa Francisco decía, hace unos cuantos meses decía, bastante tiempo, eso ya fue hace años, cuando él hablaba de que es muy peligroso rodearse de los yes men. Es decir, rodearse de gente que todo esté de acuerdo contigo, ¿no? Esos son los yes men. Entonces, los yes men, hoy habría que decir yes people, ¿no? Para no lastimar la sensibilidad. Entonces, los yes men o los yes people, ¿qué son? Rodearse de gente que es como yo, que piensa como yo y que dice lo mismo que yo. Ese es un error. Usted necesita, en una mesa directiva, usted necesita gente que tenga criterios diferentes para que haya complementariedad. En la Trinidad no hay complementariedad entre las personas. En ese sentido, y esta frase le va a parecer muy extraña a usted, en ese sentido la Trinidad es monótona. No hay complementariedad entre las personas. No es que el Espíritu Santo es el que pone el estilo, el Hijo es el que pone la seriedad, el Padre es el que no. No existe eso. Entonces ahí entiende usted cómo yo sufro y mueren mis hígados cada vez que vienen con esa idea de que familia divina y familia divina. Es decir, 20 años después de que pase este curso, usted todavía se estará acordando de esta clase cada vez que llegue la Sagrada Familia y allá diga el párroco, bueno, estamos celebrando la Sagrada Familia, pero ¿qué les diré yo si Dios mismo es familia? Otra vez con eso. Yo finalmente el análisis que hago es, bueno, todo eso me quitará purgatorio. Es el análisis que yo hago. Entonces, las personas humanas tenemos nuestros propios dones y capacidades y así nos complementamos. Nos complementamos hombres y mujeres. Nos complementamos nosotros los jóvenes. Bueno, ya no tan joven soy. Se complementan los jóvenes con nosotros los mayores. Es que yo estoy dolido porque en mi provincia hicieron unos encuentros de formación permanente y a mí ya me mandaron con los viejos. ¿Usted sí supo eso? A mí me mandaron con los viejos. Ya yo quedé en el grupo de los viejos. Entonces, cada encuentro de formación permanente tiene sus propios temas. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes, temas de afectividad. Para nosotros los mayores, cómo preparar un funeral. Entonces, claro, uno se duele. Pero las personas humanas tenemos que distintos dones y capacidades y así nos complementamos. Entonces, por ejemplo, en una comunidad religiosa, si usted mira a una religiosa feliz de ser religiosa, casi siempre ella te va a decir, mira, en mi comunidad somos tan distintas, mira, cada una es un mundo, pero nos integramos y somos una comunidad. Eso es esto. Bueno, me permito decirle, esa no es la Trinidad. La Trinidad no funciona así. Y trasladar ese ejemplo a la Trinidad lleva todo tipo de herejías, incluyendo la herejía de Leonardo Boff. Aquello de que el Espíritu Santo es lo femenino en la Trinidad. Fíjate que esa idea de Leonardo Boff, ¿cuál es? Es como que vamos a encontrar la complementariedad, ¿no? Está como muy masculino eso, Padre, Hijo, no, metámosle lo femenino. Entonces el Espíritu Santo, que al fin y al cabo Ruaj es palabra femenina en hebreo, entonces metámosle lo femenino, ya que ahora sí quedó contrabalanceado. Ahora el hijo es como el chiquito, el papá es como el mayorcito, entonces ahí se balancean. Y está lo racional y está lo emocional. Y deje de estar buscando esos balanceos, esos balances en la Trinidad, deje de estar buscando esos balances. La Trinidad no necesita eso. La Trinidad no es eso. Por eso digo, esas son diferencias. Y finalmente, la más obvia y la más fácil de entender, cada uno de nosotros tiene su propia historia. Cada uno tiene su propia historia. Historias que a veces son traumáticas. Algunos de nosotros hemos pasado por circunstancias muy difíciles, que se pueden llamar incluso traumáticas. Rompimientos, humillaciones, pérdidas, vacíos, carencias, dolores, accidentes, noticias inesperadas. Mientras que eso no lo encontramos en la Trinidad. No hay historias diferentes. De hecho, se trata de eternidad. Bueno, ahí terminamos esta introducción. Esta es la introducción al Tratado de las Personas Divinas. ¿Qué hemos visto en esta clase? Hemos visto, primero, cómo se puede llegar a la afirmación de la Trinidad a partir de la unidad. Esa genialidad se la debemos a quiénes, pues a varios, ¿no? Un autor que yo he mencionado poco y que fue muy importante para Santo Tomás es Boecio, que tiene un tratado de la Trinidad. De hecho, una parte importante de la idea de las relaciones en Santo Tomás viene de Boecio. Entonces, personas claves después de la Biblia, Tertuliano, que da el nombre de Trinidad. Luego tenemos que mencionar a Boecio, tenemos que mencionar a Atanasio, tenemos que mencionar a Agustín y, por supuesto, a Santo Tomás. Entonces, primero hemos hablado de por qué hablamos de Trinidad y cómo eso se relaciona con la unidad. Segundo, hemos enfatizado las semejanzas, pero también las diferencias entre las personas divinas y las personas humanas. Esto que hemos dicho nosotros, con pequeñas diferencias, la comparación yo la hice entre personas divinas y personas humanas, pero también vale para la diferencia entre las personas divinas y las personas angélicas. Lo único que cambia es que en los ángeles no hay propiamente una historia propia. No hay historia propia en los ángeles. Hay un ser diferente, pero no una historia. Pero las otras dos cosas, es decir, inteligencia y voluntad en cada ángel, eso es cierto. Y que cada ángel tiene sus propios dones y capacidades, eso también es cierto. Y también tiene su propia misión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el